Programa ya emitido. Programa ya emitido. Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Ternura, coherencia y compromiso. Decía Carlos Cajade cuando le preguntaban sobre su nacimiento: nací el 2 de mayo de 1950 en un país con pleno empleo. Y agregaba sobre su compromiso y militancia: soy hijo de una generación con 30.000 desaparecidos. Esto marcó su entrega, su compromiso y su coherencia de vida. Carlito fue fundamentalmente un militante a nivel religioso, político y social. Alguien que desde las pibas y los pibes más pobres de nuestros barrios quería construir una sociedad distinta, un país más justo, más fraterno y solidario. Su encuentro con la infancia más pobre le cambió la vida. Entendió que si se pensaba el mundo desde ellos, era posible construir una sociedad para todas y todos. Pero si se lo construía desde Macri, como siempre decía, se lo pensaba para unos pocos. Amaba profundamente a Evita y al Che. Era admirador de Mujica y de Elder Cámara. Vivía un cristianismo revolucionario que unía lo humano con lo divino, que descubría a Dios en la sonrisa de un pibe que recuperaba su dignidad. Era un tipo muy sencillo y cercano. Un artesano de la ternura, porque a través de ella transformaba vidas, construía relaciones fraternas, de servicio y no de dominación. Las pibas y los pibes le decían cariñosamente el cura o el viejo, porque encontraban en él un padre, un hermano y un amigo. Entre Carlitos y los pibes siempre existió una fidelidad inquebrantable. Carlitos era peronista. Más que eso, evitista. Decía que detrás de cada pibe de la calle había un papá desocupado y que la dignidad era que un padre pudiera llevar el pan a su casa ganado con el sudor de su frente. Siempre recordaba: no se puede ser amigo de todo el mundo. Desconfíen de los que no tienen enemigos. Aquellos que toman decisiones a favor de los pibes son mis amigos. Aquellos que las toman en su contra son mis enemigos. Recorrió el país con su entrañable amigo Alberto Morlachetti durante los duros años 90, denunciando que el hambre es un crimen y que los niños no son peligrosos, sino que están en peligro. Fue secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires en los comienzos de la CTA y cofundador con Morlachetti del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. Se encontró con un grupo de pibes en la puerta de la parroquia San Francisco de Berisso, una Navidad de 1984, y desde allí fundó el Hogar de la Madre Tres Veces Admirable, donde quiso construir en pequeño el país que soñaba. Un país donde cada ser humano, desde el momento de nacer, pudiera vivir con dignidad. Carlos Cajade fue, es y será un imprescindible, un referente en la militancia y la lucha con las pibas y los pibes más pobres de nuestro pueblo. Muchos me preguntan dónde estaría ahora. No me gusta hacer historia contrafáctica, pero seguro que estaría feliz con la asignación universal por hijo. Estaría feliz con las jubilaciones y con los puestos de trabajo. Hubiera festejado por los nietos recuperados y también recordaba el día que lloró cuando vio a Néstor bajando el cuadro de Videla. Y ese día dijo: jamás me imaginé que iba a vivir esto. Pero también criticaría y le duele la droga en los barrios. Los pibes que son asesinados por el gatillo fácil de la misma policía de los 90, que es hoy la policía de Scioli. Y el no haber tocado el núcleo duro de la pobreza, ni haber tocado la concentración de la riqueza. Carlito sigue vivo. En la sonrisa de un pibe que recupera derechos. En la imprenta que vuelve a funcionar. En aquellos que siguen luchando por un país más justo. En cada genocida juzgado y encarcelado. Sigue vivo en esa militancia juvenil que genera espacios de resurrección para los más pobres de nuestro pueblo. De tanta gente, sin concesiones, sin aspavientos, pero entregándose por entero, van por la vida mis compañeros. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras. Con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Pasaba Tony Fenoy con su columna de todos los martes. Uh-huh. Bueno, ¿qué pensaba Tony mientras leía? Que por ahí qué difícil, ¿no? Sintetizar. Bueno, ahora, digamos, cerquita del aniversario del cumpleaños del cura. Nada, ¿quién fue Carlitos? Y sí, aparte. Siempre son miradas y miradas subjetivas y miradas que brotan de la experiencia que uno ha tenido con él. Indudablemente debe haber otras que seguramente enriquecerían esto y entre todos intentaríamos hacer quién fue Carlitos, ¿no? Intentaríamos construir quién fue Carlitos, quien ya entra en el estado de lo mítico, ¿no? Tanto a partir de lo que dicen los pibes como a través de todos aquellos que de una u otra manera lo han conocido, porque vos te encontrás con un montón de gente y todos lo conocían a Carlito ahora, ¿no? Y bueno, y todos te cuentan una historia y por ahí la misma historia te la cuentan de manera distinta. Y bueno, y eso marca también que lo importante que fue para muchas y para muchos el cura, ¿no? Pero creo que hay dos o tres cosas que no se pueden negar, digamos, ¿no? Que Carlito fue un militante político, social y religioso, eso es clarísimo. Carlitos no fue un cura que cuidaba a pibes. Carlitos detestaba que lo compararan en esa época con Grassi. Y tampoco le gustaba que lo compararan, por ejemplo, con la madre Teresa de Calcuta. ¿No? Él decía, no, mi concepto de iglesia, mi manera de pensar en la fe de la iglesia está en el camino de Elder Cámara, no en el de la madre Teresa. ¿No? Y lo decía y se enojaba, y yo sé que se discutía con mucha gente perteneciente a la Iglesia Católica por eso, ¿no? Porque la Madre Teresa es una intocable. Sin embargo, él la discutía y la cuestionaba. Y fue un tipo que a los pibes le cambiaron la vida, ¿no? Esto es indudable. Le cambiaron el rumbo, le cambiaron el horizonte. Más allá de que él tuviera ideales desde siempre, desde su militancia política y desde su militancia cuando él se escapaba del seminario para pegar los afiches por las elecciones de Cámpora y de Perón. Bueno, desde esa época él tenía ideales, ¿no? Del país que quería. Pero indudablemente los pibes se lo torcieron definitivamente, ¿no? Uh-huh. Qué interesante esto de también de enmarcarse en tradiciones, digamos, ¿no? De sentirse parte, digamos, de una continuidad o de qué banderas tomar y qué no, digamos. Porque eso también a veces en la gente, no sé, en la que labura con pibes, digamos, siempre uno se encuentra gente que labura con pibes, hay un montón. Totalmente. Más en la iglesia incluso, pero enmarcarse, digamos, en proyectos políticos y ser herederos de algunos ideales, en realidad es estar en una vereda u otra, digamos. Sí. Concebir a los pobres no como un sujeto que tiene que estar siempre ahí siendo pobre para ir a darle como un objeto de tu caridad, claro, sino un sujeto, digamos, de cambio. Sí, sí, sí, sí. Y caja de... Y eso lo fue entendiendo con el tiempo también Carlito, porque Carlito venía de la generación del ser voz de lo que no tienen voz. ¿No? De esta generación, la generación de Mujica, bueno, de toda esta generación. Pero él fue construyendo lentamente en el contacto con los pibes y en el crecimiento con los pibes, fue dándose cuenta que los pibes tenían que tener su propia voz y que había que darle la voz a los pibes para que ellos dijeran ellos sus cosas y no fueran interpelados, ni mediatizados, ni interpretados por los adultos. Entonces, él fue haciendo un camino. Y Carlito, yo lo puedo decir porque lo viví, es decir, a mí Carlitos me hizo entender que no había posibilidad de transformación sin la política. Yo aprendí a meterme en el mundo de la política, no digo entenderlo porque creo que todavía no lo termino de entender, pero a meterme en el mundo de la política gracias a Cajade. Cajade era un... él entendió que Jesús fue un tipo político, ¿no? Y que hacía política desde su lugar, no política partidaria, pero sí hacía política y entendía que su construcción era una construcción transformadora. Y yo lo entendí con él, ¿no? Cuando decía que... Él usaba siempre la frase de la Gaudium et Spes, ¿no? Era su caballito de batalla, esta cosa de los gozos y las esperanzas, las angustias y las tristezas de los hombres de nuestro tiempo son los gozos y las esperanzas, las angustias y las tristezas de los seguidores de Jesús, ¿no? Y lo ponía ahí, si no, entendemos que todo lo humano, que cuando le hacemos algo por el que tenemos al lado, por el hermano que tenemos al lado, estamos construyendo un país más justo, más fraterno, más humano. No hay división entre lo humano y lo divino. Y entendió que a nivel político también había que meterse, por eso entró en la CTA. Él compartió mucho con el gobierno de Cafiero acá en la provincia, que fue uno de los mejores gobiernos de la provincia que hubo. Bueno, él tuvo inserción política y también lo vinieron a buscar en su momento. No aceptó tener un cargo político cuando Chacho Álvarez lo viene a buscar para que sea intendente de La Plata. Él eso no lo acepta, pero no lo acepta porque dice, yo quiero seguir siendo cura y yo sé que mi aporte a este proyecto en ese momento lo hago mejor desde cura que desde un puesto político. Pero Carlitos no despreciaba la política, al contrario, Carlitos nos insistía. El sueño de él siempre era que alguno de sus dirigentes de la obra o pibes de la obra militaran en política y fueran dirigentes. Y hoy estaría muy orgulloso con muchos. Estaría muy orgulloso con Marcelo Fola, estaría orgulloso con el Polaco, y estaría orgulloso con muchos otros y otras que entendieron por dónde venía la mano, ¿no? Uh-huh. Acercarse, como decía, seguramente en la ciudad son muchos los que conocen a Carlitos Cajade, pero como le decía a Claudia, me parece que siempre es bueno traerlo a la memoria, ¿no? Acercarse a este padre y cura militante, y qué mejor que Tony Fenoy nos cuente y nos acerque un poco a quién fue Carlitos Cajade, por lo menos aquellos que no tuvimos la suerte de conocerlo, ¿no? Pensaba que no solo en la revista, uno no encontraba en sus editoriales al cura, no dejaba entrever en sus editoriales que detrás de estas palabras había un cura, no aparecía esa mirada de él en esas editoriales cuando las escribía. Sí, aparte él no necesitaba hablar de Dios, él siempre decía, él usaba mucho esto que decía el abate Pierre en Francia o Mujica después, yo no le puedo hablar de Dios a alguien que no tiene techo, le tengo que dar el techo y cuando le doy el techo le estoy hablando de Dios. Él tenía claro eso, que no había que hablar de Dios mucho, él no lo nombraba a Dios mucho a Carlitos, tampoco les pedía a los pibes que fueran, ni que fueran a misa, ni que fueran religiosos, los mismos pibes se acercaban por estar cerca de Carlito y él no estaba hinchando, perdón la expresión, hinchando las pelotas con el tema religioso y de la catequesis. No, él decía que todo lo que se hiciera, todo lo plenamente humano, ahí estaba Jesús, y todo lo que hicieran por construir una sociedad más justa y más humana, ya está, eso era construir también el cristianismo y ser cristiano. Pero era un tipo de una profunda fe, eso no se lo puedo negar. Sí, yo pocos vi con la fe de Carlitos, ¿no? Creer que las cosas se iban a dar cuando nadie cree, ninguno de nosotros creíamos ciertas cosas o que se iban a lograr ciertas cosas, él creía en situaciones casi imposibles, él creía, yo siempre, y la he contado acá creo alguna vez, cuando se habían hecho, el gobierno de Cafiero había dado dinero para poder hacer casas y habían llegado hasta el encadenado, había que poner los techos, no se podían poner los techos, no había plata para poner los techos. Y me acuerdo que estábamos en una reunión todos y había plata como para terminar una casa. Y entonces todos le decíamos, no, bueno, terminemos una, y en vez de, no, dice, vamos a seguir todas. Pero Carlito, una locura, no tenemos mango. No, estábamos en la reunión ahí y no sé, y dijeron cuánto faltaba. Y creo que en ese momento eran 100.000 pesos, una cosa así. Te estoy hablando en los 90. Y estábamos en medio de la reunión y no sé quién viene y dice, che, te busca un señor. Sale, tardó creo que 5 minutos. Entró y tiró un sobre arriba de la mesa. Tomá, termina en todas las casas gastando 100 mil pesos. ¿Quién? ¿Qué pasó? ¿Qué no? No sé. Una persona que vino y dice, mirá, recibí una herencia y no quiero, ¿no? Te los traigo acá. Y nos mató, dijo, hombres de poca fe, nos mató. Digamos, ¿no? Y así era Carlito. Era un tipo con una profunda fe. Y cuando él decía, vos le traías algún problema, y él te decía, déjame que se lo consulto a la Virgen. Y en general él te traía la respuesta. Al otro día o a los dos días te veía, che, lo que me preguntaste me parece que... La Virgen me dijo, decía él. Normalmente se sentaba a pesar, bueno, pero él decía, la Virgen me dijo. Y además, cuando usa ese argumento, porque decimos, ¿qué le iba a decir? Si te lo dice la Virgen. Sí. Pero bueno, ese era Cajade. Uh-huh. Ese era Cajade, yo digo, con una religiosidad de viejo, porque él tenía una religiosidad de persona grande, rezaba el rosario todos los días. Uh-huh. Era, ¿no?, un tipo con una religiosidad de persona mayor, pero sin embargo, con un compromiso político, bueno, asombroso, impresionante. Uh-huh. Decías que no era quisquilloso con la religión, que no andaba jodiendo a los pibes para, sí, que se hagan a la fe cristiana, pero dicen que parece que no se escapaban aquellos que no eran hinchas de estudiantes, parece que había que hacer de estudiantes, parece que ahí sí había esa religión, esa religión, me parece que no se escapaba a nadie, había presión ahí. ¿Es cierto o no eso? Es cierto. ¿Había que ser de estudiantes? Odio. ¿Vos sos de estudiante porque el cura te hizo de estudiante? No, yo. Vos sos de estudiante de siempre, de toda la vida. Este es un mentiroso. El de estudiante, bueno. Es hincha de estudiante de toda la vida, como Cajade. Como todos los Cajades, ¿no? Son. Salvo uno, Mario, hincha de Vélez. Ah, bueno. De un barrio más bien tripero ese, ¿no? ¿O no? Bueno, no sé. Todos viven ahí en el Mondón, no sé. No sí, me quiero meter, pero me parece que ese es un barrio históricamente sí. tripero, de allí sale una familia. No sé si no estoy equivocado, pero creo que hay una filial ahí en Villarguello, por ahí, en Berizo, que tiene una filial de gimnasia, que tiene el nombre de Carlos Cajade. Carlito, una cosa que hay que reconocer, después cambió con el tiempo, pero en los 90 el club que más bancó, me acuerdo que hicimos los primeros recitales para ayudar a la obra, recitales que hicimos en el Polideportivo de Gimnasia, que vinieron Piero, Alejandro Lerner, León Gieco, Víctor Heredia, Julia Senco, qué sé yo, ¿no?, todos los que vinieron, que fueron dos días seguidos, y prestó el Polideportivo, lo prestó Gimnasia. Me acuerdo que primero fueron estudiantes. Mis amigos del Lobo van a decir, viste, que somos momento, más populares. Nada, y los que bancaron en ese momento fueron los de Gimnasia. Lo de Estudiantes después se fue haciendo posteriormente, Estudiantes se fue acercando más a la obra, bueno, y desde que está Verón ahora mucho más también. Ese fanatismo por Estudiantes de La Plata también lo hacía un cura bastante especial. Totalmente, porque él, a ver, él cuando Gimnasia estaba por salir campeón, decía por un lado, por ahí te decía, así en privado, te decía, a mí me gustaría que salga campeón por los pibes, ¿no? ¿No? Por los pibes, sobre todo había muchos, en general la mayoría eran de Gimnasia dentro del hogar. A mí me gustaría que saliera, pero después cuando Gimnasia no salía campeón, lo recontra disfrutaba que no saliera campeón. Me acuerdo el año, bueno, está la historia en La Pulseada, que la cuentan los hermanos, que el día que era la final de Gimnasia Independiente acá, ellos se fueron a pescar ese día. Año 95. En 95 todos los hermanos se fueron a pescar a Corrientes porque no querían estar en La Plata viendo el festejo de Gimnasia. Y cuando volvían, pararon una estación de servicio a cargar nafta, no tenían radio en el auto ni nada, le preguntaron al de la estación de servicio cómo había salido el partido, y cuando el tipo les dijo que Gimnasia no había salido campeón, que había salido campeón San Lorenzo, hicieron todos los hermanos la vuelta olímpica en la estación de servicio gritando, dale León, dale León. Me muero. Entonces, bueno, eso es un cap. Eso era Cajade, genio y figura, ¿no? Bueno. Más bien. En el tema del fútbol era terrible. El pincha y nada más que el pincha. Y viste cómo son las cosas. ¿Qué va a ser? Todos tenemos... Nadie es perfecto, dicen por ahí. No. Tony, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Te esperamos el próximo martes. Próximo martes. Seguimos escuchando algo más de la música que nos propone. Ahora sí, nos vamos a candombear un poquito, negro, porque... A ver. Viste cómo somos nosotros. Si no escuchamos un candombe en el día... Tony.

te juego una pulseada. Con compañero, es como un juego que te agarras de la mano, bien apoyado, y que no esté con las manos bien encima, así. Si ganas, otro tiene la más fuerza que vos, ahí te gana. O si no, si yo tengo más fuerza que él, yo lo puedo ganar. No es como pelea, pero es un juego. La Pulseada Radio, con el codo en la mesa y los puños apretados. Repiquetear sobre las lonjas del tambor. ¿Dónde seguimos, Marcelito? En la Pulseada Radio, como se debe. Como se debe. Hoy me parece que no, el OPA no... No salió mucho no hoy. No salió mucho hoy. A ver, de nuevo, ¿dónde estamos, Marcelito? En la Pulseada Radio. ¡Opa! Ahí está, sello registrado. Lo guardé, ¿eh? Lo guardaste casi para el final. Bueno, seguimos en la Pulseada Radio. Tenemos ahí una comunicación telefónica porque vamos a aprovechar este pequeño momento del programa para anunciar la presentación de un libro que se va a realizar en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. La presentación del libro Mal Desarrollo, los autores son Maristel Esbampa y Enrique Viale. Y bueno, para que nos cuente un poquito más sobre qué trata el libro y la presentación, nos vamos a comunicar con Mariano Félix, que es profesor de la Universidad Nacional de La Plata, es investigador de CONICET y miembro de Comuna, colectiva en movimiento por una universidad nuestra americana. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mariano, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas, Damián? Bien, bien, muy bien. Bueno, en realidad un poquito contar, que nos cuentes sobre este libro y la presentación que se va a estar haciendo el próximo miércoles, 6 de mayo, ahí 18 horas en la facultad. El subtítulo o la bajada, digamos, del título es La Argentina, el extractivismo y el despojo. ¿Qué nos podés contar de este libro? Mira, este es un libro que escribieron Maristela Esbampa y Enrique Viale. Maristela es socióloga y hace un tiempo ya viene trabajando sobre la cuestión del modelo de desarrollo en Argentina y en América Latina. Y Enrique Viale es un abogado que trabaja básicamente sobre derecho ambiental y también está en el análisis de cómo el derecho se ha transformado para, por un lado, permitir incorporar todas estas nuevas formas de saqueo de nuestro país, como pueden ser los agronegocios o la minería a cielo abierto, cómo eso se ha incorporado en el derecho y cómo en paralelo también se incorporó en el derecho lo que es el derecho de los pueblos, ¿no? Digamos, las demandas de la población, cómo eso se puede traducir más o menos en reformas legislativas o a través de plebiscitos a nivel local, cómo eso influye también en la legislación. Este es un poco lo que hacen cada uno de estos autores. Y el libro, lo estaba terminando de leer, porque me toca, digamos, participar como medio comentarista, aborda justamente como los tres ejes del proyecto de desarrollo que en Argentina se ha consolidado en la última década, luego del neoliberalismo, que es este proyecto neodesarrollista, que está basado, según Maristela, y ya que ella ya lo ha trabajado bastante, en la idea del consenso de los commodities, es decir, donde los países se ubican como de América Latina, se ubican como países productores de materias primas, esencialmente materias primas para la exportación. En ese modelo de mal desarrollo, llaman ellos, en vez de justamente como contraste con la idea de desarrollo que tiene un sentido, por lo menos en términos discursivos, positivo, en realidad lo que ellos plantean es que lo que está ocurriendo en nuestros países, y en particular en el caso del estudio de este libro en Argentina, es un proceso de mal desarrollo, donde lo que crece y lo que se amplía es el saqueo a nivel de la producción agropecuaria a través del modelo de agronegocios, el saqueo de las riquezas naturales en lo que es la minería, cielo abierto en particular, y una mirada respecto del saqueo que tiene que ver con las transformaciones que también se están dando en las ciudades, donde el capitalismo se apropia del espacio urbano y desplaza a la población, digamos, de las ciudades, ¿no? Sobre todo a la población más pobre. Uh-huh. Estos tres ejes son los que tratan de abordar los autores en este libro, dándole, bueno, haciendo un análisis muy profundo y muy detallado de lo que estuvo ocurriendo en Argentina en estos últimos 10, 12 años de kirchnerismo, y también mostrando de qué manera el kirchnerismo lo que ha hecho es, apoyándose en lo que el neoliberalismo construyó, darle una vuelta de tuerca y profundizarlo, ¿no? Ese modelo. Sí, Mariano, ahí, bueno, aparte vas a estar como comentarista con Aníbal Viguera, que también es profesor e investigación de la facultad, decano de la Facultad de Humanidades, que también de alguna manera, algunos que hemos pasado por sus clases, hemos trabajado estos temas, e incluso en relación a la posibilidad o la capacidad que ha tenido, digamos, el modelo de generar hegemonía en lo discursivo y previo a la instalación de estos proyectos, tanto de megaminería como bueno, más que nada con el tema de la minería, digamos, cómo se genera ese consenso primero en la población para la instalación de estos proyectos de saqueo. En relación a eso también hay una nota en la última revista de La Pulseada sobre, bueno, los riesgos del fracking, la tierra fracturada se llama la nota, uh-huh. Y un poco hace alusión o trabaja, digamos, Dayana Melona, quien escribe esta nota, sobre, bueno, digamos, esto, todos los daños y aquello que provoca, digamos, esta nueva técnica del fracking que se utiliza, digamos, por ejemplo, bueno, en yacimientos como ha sido lo de Vaca Muerta, en la cuerda en YPF Chevron, bueno, digamos, parte de esto que también seguramente vayan a desarrollar, digamos, en la presentación del libro. Sí, justamente en el libro, esa es como sería la cuarta pata, digamos, de este proyecto de despojo que se está incorporando en los últimos años en la Argentina. El modelo neodesarrollista como que se apoyó primero en el modelo del agronegocio vinculado con la soja, ¿no? Con la expansión del modelo sojero. Se acopló a eso lo que decíamos recién, la cuestión de la minería a cielo abierto y la cuestión, digamos, de las transformaciones del desarrollo en las ciudades. Y el fracking como una nueva forma, digamos, de explotación petrolera es como el cuarto elemento que, sobre todo a partir de la reestatización parcial de YPF, empieza a ganar peso en la estructura productiva argentina. Y bueno, y también, bueno, estos los autores acá en el libro, digamos, Maristela y Enrique, lo que hacen es un poco mostrar cómo esto, digamos, reproduce esta forma de mal desarrollo y el impacto que estas formas de mal desarrollo tienen en las poblaciones locales, ¿no? Donde estas actividades se llevan adelante, tanto en términos de la contaminación ambiental, del daño a la salud de las poblaciones que viven ahí, como en términos de los procesos de expulsión de la población de los lugares donde este tipo de actividades se desarrollan, porque obviamente estas actividades son muy intensivas en el uso del espacio y entonces implican desplazar a las poblaciones de donde viven en algunos casos, como en el caso de la expansión de la soja en territorios de poblaciones originarias, e implica desplazar poblaciones que hace décadas que viven en esos lugares. Y por otro lado, también lo que muestra el libro y que es interesante, que no es algo que se vea tan comúnmente en este tipo de análisis, es cómo cambia la dinámica social, ¿no? Este tipo de algunas de estas industrias, cómo se generan problemas, digamos, en la forma en la cual las poblaciones se funcionan, cómo se pierde la solidaridad en muchos casos, cómo se fractura la sociedad a partir de la instalación de alguno de estos emprendimientos y el daño que eso produce a la estructura, digamos, de los barrios, a la estructura de las poblaciones en términos de esto, digamos, ¿no? De la capacidad de organizarse colectivamente. Y este es un elemento que también es interesante que atraviesa el libro, me parece que Mariano, para comprender que cuando uno habla de mal desarrollo, no está hablando simplemente de una cuestión vinculada al ambiente, digamos, por ejemplo, digamos, no a la contaminación o a la destrucción del ambiente, sino que hay algo más, es mucho más profundo y mucho más dañino, podríamos decir, porque destruye las formas de solidaridad de las comunidades. Mariano, tengo una preguntita más. Ahí en relación, no sé si estará en el libro, pero te lo pregunto ahí como economista. Sí. ¿Qué impacto tiene, digamos, este tipo de proyectos en el mercado de trabajo? Porque muchas veces suele ser uno de los argumentos, digamos, de instalación de estos proyectos. Vos recién hablabas de despojo o, de que la gente, bueno, se tiene que retirar del lugar donde vive, desplazamiento de población. Uh-huh. Y en relación al mercado de trabajo, ¿qué impacto tiene este tipo de proyectos, digamos? Y bueno, ahí tenés dos dimensiones. Por un lado está esto de la expulsión de las poblaciones de los lugares donde habitan, y esto lo que genera es justamente expulsar a la población de ahí, y en muchos casos las poblaciones, sobre todo las poblaciones en zonas rurales, se ven obligadas, se ven forzadas a trasladarse a las grandes ciudades, a alimentar, digamos, los asentamientos urbanos y a tener que aceptar en esos lugares empleos muy precarios cuando antes tenían tierra para producir. Esto es uno de los fenómenos que más se da, sobre todo con la expansión de del agronegocio. Y después un fenómeno paralelo tiene que ver con la destrucción de las industrias locales, en el caso sobre todo de lo que es la minería a cielo abierto y de lo que es, ahora la cuestión del fracking, ¿no? La expansión, digamos, de esta forma de producción de hidrocarburos. Estas formas de producción se suelen vender como estrategias que generan empleo, pero en la práctica, si generan algún nivel de empleo, es al principio cuando hay que construir obras, digamos, de edificios, digamos, de ese tipo de obras, pero a corto plazo es el empleo generado por estos emprendimientos es casi nulo, casi no es nada. Y lo que ocurre es que este tipo de emprendimientos generan tanto daño social y ambiental en la región que muchas producciones se tornan inviables, producciones agrícolas, la producción vinculadas al turismo. Y esto hace obviamente que, digamos, justamente daña la capacidad de los espacios locales de generar puestos de trabajo. O sea que, y esto es uno de los mitos que el libro trata de desmontar, que es sin estos emprendimientos no hay empleo en las poblaciones. En realidad, justamente porque se llevan adelante este tipo de emprendimientos, estas formas de producción, es que se destruye el empleo en muchas comunidades en todo el país. Comunidades que están en muchos casos alejadas de las grandes urbes y que tienen un equilibrio muy particular, digamos, que garantiza la subsistencia de estas comunidades. Cuando llegan este tipo de emprendimientos, ese equilibrio se rompe. Y la verdad es que precisamente destruye toda la articulación socioproductiva en esos pueblos, en esas pequeñas ciudades. Y el daño es muy, muy grande y es difícil luego de reparar también. Uh-huh. Mariano, es interesante esto que estabas hablando. Bueno, mencionabas por allí también a los agronegocios, ¿no? Hablabas de las situaciones que se viven con la sojización que hay en todo el país. Y bueno, hablando de megaminería, digo, son parte, digo, del mismo modelo extractivista, y también decías allí algo que se da justamente tanto en aquellos lugares donde avanza la soja como en aquellas provincias que tienen sus problemas con la megaminería, ¿no? Todo el cordón cordillerano de nuestro país está sufriendo estas consecuencias. Hay vecinos autoconvocados que están en contra de los proyectos megamineros, pero en estos dos ámbitos siempre aparece esta premisa de que se va a incrementar la producción, ¿no? Que se van a mejorar los ingresos, de que van a aparecer mayores trabajos, formas de empleos, digo, ¿no? Sin embargo, es poco el trabajo genuino que aparece, y también es poco y casi nulo el crecimiento que se da alrededor de estas regiones. Sí, efectivamente, digamos, este tipo de emprendimientos son lo que se suele decir entre los economistas, son actividades muy capital intensivas. Hay mucha inversión en maquinaria, en tecnología de muy, muy avanzada, pero se generan muy pocos puestos de trabajo. Y un elemento que señala también acá, la transformación que se da en algunas poblaciones con este tipo de emprendimientos, tienen que ver, por ejemplo, sobre todo lo marcan en el libro, en el caso de los emprendimientos vinculados al petróleo, al fracking, es que se generan fenómenos vinculados a la trata de personas muy fuertes en este tipo en este tipo de poblaciones, por diferentes motivos, pero que eso genera un problema muy, muy serio en estos pueblos, digamos, ¿no? Se genera una estructura social, un mecanismo muy, muy perversos en esas poblaciones, a partir de la instalación de este tipo de industrias, que al fin y al cabo son nuevas formas de industrialización, que son, la verdad, que muy, muy negativas, si uno las mira de conjunto, ¿no? Mariano, entonces, recordamos, la presentación del libro va a ser el próximo miércoles 6 de mayo, 18 horas, ahí en el aula 201 del edificio C, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación allá en Ensenada. En Ensenada, en 122 y 52, más o menos, por ahí. Exactamente. Ahí se va a estar presentando entonces el libro de la socióloga Maristela Svampa y del abogado especialista ambientalista, ¿no? Enrique Viale, que mencionabas, Damián, la nota que trae la revista La Pulseada del mes de abril, La Tierra Fracturada, los riesgos del fracking. Bueno, una nota de Diana Melón que justamente aparece aquí la voz de Enrique Viale, ¿no? Opinando sobre este tema que sigue siendo un debate todavía no saldado. Mariano, muchísimas gracias por atendernos. No, gracias por la comunicación. Beso, estamos Mariano. En contacto por cualquier cosa. Gracias. Un abrazo. Chao. Adiós. Nos vemos. Ahí estaba, bueno, nos acercábamos y adelantábamos la presentación del libro Mal Desarrollo. El próximo miércoles, entonces, 6 de mayo, estará Maristela Svampa y el abogado especialista Enrique Viale presentando este libro. Y bueno, y siguiendo el debate, ¿no? Me parece que detrás de estas dos cuestiones, tanto la mega minería como la producción sojera que mencionábamos, bueno, hay allí bastantes cuestiones para seguir debatiendo y analizando y profundizando sobre estos dos modelos que nos proponen desde hace ya más de 10 años. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Tierrita de colores, cansado de ser la diversión para turistas, basta de socavones y de cosechas magras, junto con la miseria dejó mi pachamama. Llegaré al retiro y cambiaré mi idioma, quechua de mis parientes de Iruya y Pozuelos, ser tendrá memoria, a quién puede importarles de dónde provengo. Mudaré mi poncho por ropas ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un basurero, tal vez una sirvienta sin pícaras ni lanas. Iré desde mi villa al bar de los domingos y soplaré mis hijos para saber que existo, mientras otro paisano chayando todo el sueldo recordará su origen al frente de un espejo. La ciudad te duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos pumeños tan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente, y mis ojos pumeños tan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente. Cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos

y quiero mandar un fuerte abrazo para la gente de La Pulseada. Y vamos entonces ahora a tocar un tema que se llama Escalando. Y habla de cuando vos sos pequeño y te ponen todas las cosas lindas altas. Por ejemplo, mamá va al supermercado, compra una caja de alfajores y la pone ¿dónde? Arriba de la heladera. Y vos desde allí debajo del refrigerador, porque ahora hay que hablar así porque Disney Channel nos enseña estas palabras, el refrigerador lo miras desde abajo y dices, no llego hasta allí arriba para agarrar, casi es un término español que no correspondía, para agarrar estos alfajores. Y entonces te dicen, ya vas a crecer. Entonces esta canción es para que ya mismo, en este momento, alcancemos las cosas que estamos buscando, porque encontramos un ritmo que se llama ska, que se va a ir asaltando de la siguiente manera. Miren. Un voluntario, Cristian, fuerte el aplauso para el voluntario. Así que, mirá la técnica, la señora bravo, bailando está de sentado. Espectacular. Bien, entonces, de sentado o de parado, pero todo el mundo baila este ska. Y en el momento en el que yo hago así con la mano, ustedes dicen, no voy a esperar hasta que crezca, porque esa es la consigna. Muy bien, entonces, todos preparados para bailar este ska. Un, dos, tres, ska. ¡Arriba, Ciudad Vieja! Era chico, todo estaba muy alto. Lo que me gustaba no podía alcanzar. Adornos que brillan, necesitas helado. Todo lo subía, nada podía tocar. ¡No! Pasaba los días en mi pieza pensando, buscando estrategias para poder llegar. La fruta más rica es la más alta del árbol. Y así me di cuenta, tengo yo que saltar. Y ese día decidí que no voy a esperar hasta que crezca. Sé lo que quiero y no quiero saltar. Salto bailando un esca. Salto bailando un esca. Salto bailando un esca. Salto bailando un esca. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. ¡Opa! Dieron cuenta más repisas, armaron cosas que me gustan, hasta el techo estaba justito en la radio, ese sonido bien claro, este contratiempo que me invita a saltar. Ese día decidí que no voy a esperar hasta que crezca, sé lo que quiero, lo quiero ahora. Salto bailando un esca, salto bailando un esca, salto bailando un esca, salto bailando un esca. A ver, Andrés. Y ese día decidí que no voy a esperar hasta que crezca. Es lo que quiero y lo quiero. Salto bailando un esca. Salto bailando un esca. Salto bailando un esca. Salto bailando un esca. Salto bailando un esca. Salto bailando un esca. Salto bailando un esca. Salto bailando un esca. Saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando